この二段の、この二段の、プログラマーションでテクノロジーはインテルネイツでグルーラ。 Muy buenas, aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 34, los saludos de José Antonio Gelado y Nieves Peña. Buenas, ¿qué tal, José? Muy buenas, aquí estamos ya, impacientes, hay que reconocerlo, impacientes un poco por las vacaciones. Sí, llega sí, el verano y quieras que no, pues piensa uno en las vacaciones, pero también estamos impacientes porque hay muchas cosas que contar. No es de los días así más contentos que haces el programa, porque, bueno, pues a todos nos ha recordado los sucesos del otro día en Londres, lo que pasó. No hace falta, vamos, echarle mucha imaginación para que nos recuerden lo que pasó el 11 de marzo en Madrid, que en ese momento pues vivíamos en Madrid y que lo vivimos pues como todos los madrileños allí en primera persona, pero bueno, hay que seguir adelante y pues lo primero también pues el pésame a las familias, a las personas que les haya afectado, aunque sabemos que bueno, pues lógicamente a lo mejor no nos están escuchando, pero bueno, ahí queda también ese mensaje, y a toda la gente que nos pueda escuchar desde Londres, que escuchen en español este programa, pues que hay que suena muy tópico decirlo, pero que hay que tirar para adelante, ¿verdad? Y que hay que mucho ánimo y mucho ánimo y sobre todo intentar seguir viviendo y no intentar no ver, aunque en Londres no se han recreado, por decirlo de alguna forma, o no han informado tanto en primera persona de las imágenes, pero intentar no ver tanto la tele y no ver tanto las imágenes, que yo creo que eso era una de las cosas que más dolía en Madrid, por lo menos el tema de la cobertura de los medios, ¿no? Intentar un poco, bueno, pues alejarse y bueno, pues si tenéis niños, pues estar con ellos, intentar ver la vida de otra forma, ver que todo sigue, ver que no todo el mundo es tan malo o intenta hacer daño a los demás, y que la vida sigue, sobre todo, y que hay que intentar verlo, bueno, pues en contexto, ¿no? Que es algo muy concreto, de un grupo muy concreto y de muy pocas personas para lo que es el mundo y para lo que es la vida en general. Y una vez dicho esto, pues hay que decir también que tenemos que contaros cosas, que tenemos que seguir, que tenemos pues temas, como siempre, relacionados con la tecnología, pero no podíamos evadirnos a algo que ocurre, como es y sobre todo un tema como este ha pasado en Londres. Así que seguimos adelante y con muchas cosas que contaros también, porque por supuesto esto es un programa de tecnología, de juegos, de informática, de internet y de, bueno, pues tecnología práctica aplicada a la vida. Muchas cosas que contar, ¿verdad, Nieves? Sí, muchas cosas que contar. Y sobre todo, pues que intentamos seleccionar un poco variada la oferta de contenidos. Tenemos una página web, que no lo hemos dicho, como ya ha sido también una introducción un poco atípica, que es comunicandopodcast.com, por si te llega este programa de otra forma, pues que sepas que hay una página web donde pues informarte de los temas, donde tener todos los enlaces que diremos a través del programa, porque uno de los problemas quizá del podcast es que, y de la radio en general, es que cuando dices una URL y si es un poco complicada una dirección de una página web, como para acordarte, tomar notas, si estás de viaje, ¿verdad? Si estás en algún sitio que no puedes tomar nota, pues es difícil, ¿no? Sí, y por eso está la página web, que cuando lo oigas digas, esto me interesa, pues voy y lo consulto. Claro, o cuando llegas a casa, ¿no? O cuando tienes un rato, en el trabajo, donde sea. Claro, pues, luego, cuando ya tienes cuando un rato. Puedes, pues claro. Lo miras en la página web y así tomas nota. También de a nosotros nos es difícil a veces decir unas direcciones. No, es que hay algunas que son muy complicadas como para decirlas pues vocalmente. Claro, eso en un blog pues da igual la dirección, porque como es un enlace y es en texto, pues ya está. Pero en sonido pues es más complicado. Por eso que sepáis siempre la tranquilidad que todas las direcciones están en el guión y están también en la página web, las que, bueno, pues consideramos interesantes. Bueno, que son casi todas las que casi decimos, todas, claro. Todas. Porque si no tendría gracia, claro, si no nos las diríamos. Entonces, vamos allá y vamos con los temas que tenemos preparados pues para este programa, y como nos gusta hacerlo, por cierto, pues es en forma de titulares. Abrir archivo. Los móviles cubrieron los atentados de Londres. Yahoo permite buscar mediante SMS. Se vende la espada láser de Luke Skywalker, entre otras cosas. Primera encuesta de podcast en español. En nuestra sección de taller, ¿cómo alojar gratuitamente un podcast? Y en la sección de la red, aplicaciones de Google Maps. En nuestra área de juegos, un pedazo de juego, ¿verdad, Nieves? Fahrenheit. Y vamos a enterarnos de todo lo que es ese programa, vamos a enterarnos de lo que nos dicen los oyentes, y también tenemos música. Música de Grayson Gray, ¿lo he dicho bien? Sí, correctamente, sí. Y de su trabajo Picasso Dream, como siempre, bajo licencia Creative Commons, y se puede ver el tipo de licencia en el sitio web. Del artista, y en este caso nosotros lo hemos cogido de magnatune.com. Vamos a escuchar ya un tema de Grayson Ray que se llama Back to Cheyenne, o así como De vuelta a Cheyenne. Vamos allá, vamos con las noticias, vamos con la actualidad de esta semana y sin duda, inevitablemente, tiene que pasar por los atentados de Londres, pero en este caso desde un punto de vista que nos ha llamado la atención pues un poco a los que nos dedicamos a los temas de medio de comunicación, aunque solo sea muchas veces como oyentes, ¿no? Uh-huh. Simplemente como meros espectadores de una realidad por y que en este caso, por muy cruel que sea, pues que los medios tienen que informar y que todos, en todas partes del mundo, bien sea porque tienes allí familiares o simplemente por saber qué es lo que ha pasado, pues quieres saber. Y nos ha llamado la atención el tema de los móviles y de las cámaras, ya que como ha sido tan férrea la restricción que ha puesto el gobierno y que han puesto en Londres para la cobertura de los medios, han sido muchas veces las propias víctimas, las personas que estaban en el metro, los que han hecho una foto como buenamente han podido del móvil o un vídeo o un algo simplemente para que vean, que se vea qué está pasando, ¿no? Sí, en el interior sobre todo de los vagones o de los túneles. Que normalmente es imposible que vaya una cámara. Porque en ese momento no habrá un periodista ahí con una cámara. Exactamente, y que normalmente pues eso pues nunca se había sabido qué pasa, ¿no? Y en este caso sí nos ha llamado mucho la atención, no solamente como curiosidad y tal, sino que los propios medios, y lo vamos a comentar en esta noticia, por cierto, esta noticia que estamos comentando es de agencia, aunque todos lo hemos pensado, pero hemos querido tirar de una noticia de Reuters, por cómo explica un poco la posición de los medios respecto a este tema, ¿no? Los teléfonos móviles convirtieron a las víctimas en periodistas tras las explosiones del jueves en la red de metro de Londres, cuando fotografías e imágenes de vídeo hechas con celulares jugaron un papel clave en la cobertura de diarios, cadenas de televisión e internet. algunas de esas imágenes, por ejemplo, esa imagen granulada que se ve con muy poquita luz de pasajeros caminando a lo largo de los túneles del metro, pues han ocupado, por ejemplo, la contraportada del diario The Times, o sea que no han sido simplemente en medios de internet, sino que en medios también de papel, o Sky News, por ejemplo, de las primeras televisiones que informó del tema, pues emitía imágenes enviadas de vídeo, pero vídeos grabados con teléfonos móviles. Independent Television, ITV, envió un SMS a cientos de sus suscriptores pidiéndoles grabaciones de vídeo de los sucesos, algunas de las cuales fueron emitidas, aunque la mayoría tenían una calidad muy baja o eran demasiado explícitas para ser televisadas. Claro, eso ahí es lógico también, y ese es un poco también el papel que deben jugar los medios de evitar, sobre todo, pues dañar a la audiencia, como, y sabemos que estas cosas dañan, porque también lo sabemos un poco por lo que pasó, la experiencia que pasó en Madrid. Por eso yo creo que se ha evitado también las imágenes demasiado explícitas, que todos sabemos lo que pasa en un atentado. Pero sin duda lo que es muy importante y que resaltan los analistas de la comunicación es que, por ejemplo, hace 2 años, el único lugar donde uno podía obtener grabaciones caseras eran, pues, en desastres ocurridos en exhibiciones aéreas o en bodas. ¿Por qué? Porque era donde la gente tenía cámara. Ahora, como todos, esto lo dice Stuart Thomas, editor de ITV News de Londres, pero que ahora todo el mundo lleva una cámara, o casi todo el mundo lleva ya una cámara en el bolsillo, y esa cámara es el teléfono móvil. Por lo tanto, se puede tener acceso y puede verse cosas que antes, pues, no sabíamos que ocurrían, y sobre todo tan rápido, igual que también avisar a la policía inmediatamente cuando pasa algo así, o a las ambulancias, gracias a los teléfonos móviles. Pues también las imágenes y las fotografías, y lamentablemente, pues en sucesos como este es donde se ve esta utilidad también de los teléfonos móviles. Otra razón por la que las organizaciones de noticias están utilizando más grabaciones caseras es que su calidad ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y bueno, la cámara estándar de un móvil europeo tiene detalles de 1 millón de píxeles, 3 veces más que en 2003, cuyos muchos móviles vienen con flash también, y bueno, que están ahora tienen ya mejor calidad. Muchísimo mejor calidad. Llama la atención lo que ha dicho de europeo, porque en Estados Unidos hay que recordar que muchas cosas, pues a lo mejor no se está tan, digamos, a la última en teléfonos móviles, porque no se usaban tanto los teléfonos móviles. Por eso muchas cosas en Europa sí van por delante, y por qué decir ya de Japón o de otras zonas, ¿no? Lo que es llamativo es que, por ejemplo, la BBC, pues, recibió unas 1000 fotos por correo electrónico el jueves, nada más conocerse los atentados, y que, bueno, pues por ejemplo, una de ellas se vio luego en otros medios también, que era la del autobús de 2 pisos que fue donde tuvo lugar una de las explosiones, que hay muy pocas imágenes, y las pocas que hay, pues, han sido de eso, de la gente que estaba en ese momento en la zona. Los móviles pueden hacer que cualquiera sea un mini periodista, dijo David Hodben, director de operaciones de All New Video. Es así, es una de las formas de periodismo ciudadano, participación ciudadana en los medios de comunicación, que no tienen solamente por qué restringirse a la televisión, sino que también, pues, pueden tener lugar en videoblogs especializados, en blogs. Una de las coberturas también que se ha hecho muy interesante ha sido el tema de Flickr, que es para normalmente, pues, compartir fotografías, pues digamos, festivas, después de viajes, de vacaciones, de lo que quieras. Pues también ha tenido un lado, yo diría, muy práctico en poder ver imágenes de gente que estaba allí en el lugar, ¿no? O sea que esa es un poco la aportación que podemos hacer desde Comunicando en este tema, pues, tan doloroso, digamos, sobre los medios de comunicación. Pero bueno, afortunadamente también hay otras noticias y queremos contarlas en este programa. Yahoo anuncia las búsquedas en web a través de SMS. Ha sido un servicio que han lanzado esta semana y que iguala el que ya ofrecía su rival Google desde hace ya mucho tiempo, concretamente desde octubre, si no me equivoco, del año pasado. Y es que puedas buscar en Yahoo a través del teléfono móvil. Yahoo también dijo que estaba expandiendo su Yahoo Search on Mobile, que antes estaba disponible solo en los teléfonos avanzados como el Treo. Ahora el servicio cubre una búsqueda completa en cualquier teléfono con una pantalla en color. La última maniobra, según la agencia Reuters, en un móvil de Yahoo viene al tiempo que las firmas de búsquedas, pues, están esforzándose en dar más servicios personales a los usuarios cuando están lejos del ordenador, y entre ellas está, pues, lógicamente, el teléfono móvil. El pasado octubre, como decías, Google, el motor de búsqueda número 1 en el mundo, lanzó su propio servicio que permite a los usuarios de teléfonos móviles o dispositivos portátiles hacer búsquedas en la web usando los mensajes de texto o el servicio de mensajes cortos, también conocido como SMS, lo que tú decías antes. Exactamente, y es, por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, en Google, mira, pásame el teléfono. En Google, por ejemplo, pues el número de Google, si miras un teclado de un móvil, sería 466 4 5 3, que es Google puesto en el teclado como si escribieras un SMS. ¿No? Uh-huh. Pues Yahoo, lógicamente, ¿cuál ha puesto? Pues el 92466. ¿Por qué? Porque es el, si pones Yahoo en un teléfono móvil para enviar un SMS, sería el número. Eso es a lo que corresponde cada tecla. Exactamente. Uh-huh. Por eso se han buscado esos números abreviados, para que sean lógicos, para acordarte de ellos, ¿no? ¿Cómo es Yahoo? Pues Yahoo. ¿Y cómo es Google? Google, escrito. Uh-huh. Pues así es como lo han puesto. Por ejemplo, si quieres enviar el para buscar una pizzería cercana, pues pones la palabra de Yahoo primero, código de Yahoo, ¿o no? No, es enviarlo a ese número. Ese es el número al que tienes que enviarlo. Ah, o sea, tú y el pones... texto, o sea, es, en vez de enviar al 555 a la palabra no sé qué, politono, no sé qué, pues en este caso es envía al 92466 en Estados Unidos, ¿eh? No lo probéis en otras redes, pues no va a funcionar. Bueno, a lo mejor se lo enviáis a veces a ver quién es el mensaje. Pues envías pizza, por ejemplo, que es el ejemplo que ponen, y el código postal o la zona, ¿no? 944104, que seguro que esa zona corresponde a donde estén las oficinas de Yahoo. Pues siempre se pone ese ejemplo, ¿no? De la zona donde están ellos. El código postal, en definitiva. Pues ese es el servicio. De momento, como decimos, solamente está disponible en Estados Unidos en las redes de Singular o Sprint y Verizon, y próximamente, pues, añadirán otras redes que, bueno, pues operan en Estados Unidos. Si alguien lo usa allí en Estados Unidos, que nos mande a ver. Hombre, pues que sí, nos sería diga... curioso. Sí, sí. Oye, tiene... pues yo he pedido las pizzas. Sí, sí, porque que o que si utiliza ya Google, por ejemplo, a la gente que nos escuche desde Estados Unidos, pues como es que tiene que ser curioso eso de enviar, en vez de politono, pues pedir algo útil, como puede ser un, no digo que no sean útiles, los politonos son muy útiles, tienen su aquel, pero me refiero a hacer una búsqueda a través del teléfono móvil y que te devuelva un SMS. ¿Y a qué precio? Porque en Google sabemos que el precio es normal, pero en Yahoo también nos gustaría saber a qué precio. Si sí, el precio de un SMS será normal estándar también, en la operadora, si no... supongo. Es un poco de morro cobrar un valor añadido al buscador. Si sí, no se cobra en Internet, quiero decir. Vamos con más temas. Y en este caso yo diría que es uno de los temas, sin duda, importantes de esta semana. Hombre, el que más, casi. No sé si el que más, pero importante es. Bueno, pues ya te puedes comprar el sable de luz de Luke Skywalker usado en la película original. Sí, señor. El lightsaber o sable de luz o espada láser, como decíamos en España, por lo menos. No sé en otros sitios en español cómo lo llamarían. Pero lo que sí sabemos es que Gary Kurtz, que es el productor de Star Wars y el Imperio Contraataca, pues nada, ha hecho limpieza en casa. Y ha, ¿qué trastos tengo por aquí? Se quería deshacer de cosas. Claro, anda, mira qué trasto tengo por aquí. El sable de luz que usó en las escenas de Tatooine y la nave deslizadora, por ejemplo, la tendría en el trastero del Imperio Contraataca, o el bastón en el que se apoda Yoda en el Retorno del Jedi, ¿eh? Pues nada, pues deshacerse de él. Nada, pongo un certificado de autenticidad y a subastarlo, ¿no? Me imagino que lo hará por subasta, porque claro, el presupuesto, yo la verdad es que nos pilla un poquito grande. Yo... ¿La subasta? ¿Lo que han...? Seguro. ¿Te has enterado de algo? No, el precio no lo sé exactamente, pero vamos, seguro que nos pilla grande el precio. Sí. Yo casi prefiero uno de esos de Hasbro, esos de plástico. O de los que había que parecían como un helado, que los extendías así, que se juegan los chavales, guay, que es muy gracioso, sí, que hace brrr, y se extiende, ¿no? Y que los chavales pues hacen realmente... Y se iluminaba en la oscuridad y todo. Y se iluminaba en la oscuridad, exactamente. Y lo que le faltaba es el sonido, ¿no? Que eso es fundamental. Pero bueno, para eso también hay... para eso está la imaginación, sin duda, ¿no? Pues noticias interesantes, noticias curiosas que te contamos aquí en Comunicando, y por último, pues una también pues muy útil para todos los aficionados al tema del podcast. La primera encuesta de podcast en español. Sí, es una cosa que hemos organizado en la lista de correo de podcast en español, podcast-es.org y podcastellano.com, y como decimos, la lista de correo, y la idea es, pues entre todos, entre toda la comunidad de podcasters en español, pues enterarnos y saber cuánta gente escucha podcast en castellano, más o menos desde dónde, desde qué ciudades, desde qué países y cómo, es decir, con qué programa o con qué frecuencia. Básicamente esa es la idea de la encuesta. Como siempre en las encuestas no interesan los datos personales, lo único que importa es saber el total, es decir, cosas del tipo, esto es curioso, por ejemplo, para decir, pues un 47% de los oyentes de podcast en castellano lo escuchan diariamente, o el 25% de los que escuchan podcast pues están solteros, o el 27% pues tiene estudios universitarios. Eso es lo que interesa en estas encuestas. Uh-huh. Y sobre todo saber la frecuencia. Y también que nos digas alguno de los podcasts que escuchas, pero no es una competición ni es un concurso para sacar el podcast que más se oye, sino simplemente pues que digas algunos de los que te suenan o que escuchas habitualmente. Esa es la idea y es algo pues que te lleva menos de un minuto, ¿verdad? Sí, nada, no tardan nada. Pues son cuatro preguntas y además son de seleccionar, de radio, de menú desplegable, que es de escribir muy poquito. ¿Quieres participar y quieres echarnos una mano para que nos conozcamos un poco todos, cómo somos los que escuchamos podcast? Pues en podcastellano.com/encuesta está este formulario. Esta sí que es fácil, esta dirección. Hombre, eso hemos intentado, tampoco vamos a poner ahí guión, coma, bajo guión. Claro. No, la idea era poner una dirección sencillita, podcastellano.com/encuesta. Y más cosas también que se van a anunciar en podcastellano referidas a los podcasts, y esta vez un poco más en la idea de concurso, pero poco a poco. No queremos adelantar acontecimientos, lo que sí queremos escuchar un poquito de música, ¿verdad? Que sí, ya estamos sí, siempre viene contando bien. Muchas cosas. Y este tema es Heaven's the Place, una canción de Grayson Ray, que es lleva un rollo así como muy sesentero, de pop británico sesentero o algo así. Al menos así es un poco como lo definen en Magnatune, y yo creo que es bastante acertado. Vamos a escuchar. Far away in distant lands, no one goes there, no she planned. Heaven is in your mind, not very far away. Heaven is not so far away. Heaven is not a place you go, just a man. It's another place, I kinda wish you were mine. Gotta say that it's true, any old time. Maybe you can see your love, maybe you can see your light. Doesn't matter what you do, doesn't matter what you say, it's just a place you go for days. You wanna be, and everybody running here for free. Gotta get good and gotta get right. Find your home and find it tonight. Find it right now, find it tonight. Come on, hear me, heaven night. Kind of love, I treat you right. Maybe it's just there for you. It's true, any old time. Maybe you can see your love, maybe you can see your light. Doesn't matter what you do, doesn't matter what you say. It's just a place you go. Vamos con la sección más práctica de Comunicando, donde aprendemos a hacer cosas y donde también, por cierto, nos lo vamos a comentar al final del programa, pero nos sugerían también pues que podíamos comentar trucos de juegos o trucos de programas y tal. Pues muy bien, así lo haremos, pero en esta sección, claro, en la sección de taller, porque es la sección práctica. podríamos llamarla también con las manos en la masa, pero nos ha gustado más llamarla taller. Eso sería de otro tema. Taller es más sería, técnico. Sería más de guisando. Más de guisando, ¿verdad? Sí. Con las manos en la masa, siempre. Pues entonces no. Nosotros aquí vamos a aprender a hacer, por ejemplo, hoy, algo relacionado con los podcasts. No me digas. Sí. ¿Cómo alojar gratuitamente un podcast? Exactamente. Hay muchos servicios ya que te lo ofrecen. Nosotros vamos a comentar algunos. Es interesante como primera opción. Yo diría que a la larga lo interesante es también contar con un servicio más profesional. Profesional en el sentido de que siempre intentar que esté el máximo tiempo disponible, que la velocidad de transferencia sea lo mejor posible, aunque siempre pues... Eso ayuda. Pero también nos pasa a todos, y a Comunicando nos ha pasado hace poco que estaba un poco saturadillo, un poco agobiado. Es normal. En el podcast 33 estaba un poco agobiadillo porque, bueno, pues afortunadamente cada vez hay más oyentes y el servidor es el mismo. Y de momento... Se queda pequeñito. Sí, pobre. Pero oye, eso, pero muy modesto, muy honrado. Muy modesto y muy honrado. Muy honrado. Pero no da para más el ancho de banda. Entonces, es interesante como primera opción un servidor de estos gratuito, pero también con algunas ayudas. Por ejemplo, vamos a ir comentando este tutorial que hemos redactado. Lo redactamos un poco pensando para ayudar a la gente que está haciendo ya cosas, digamos, parecidas a podcast, pero que todavía no se han animado a dar el paso a distribuirlo como podcast. Pues que tengan una guía muy sencillita de cómo hacerlo gratuitamente y luego ir ampliando con otros servicios. Vamos con el primer paso. Primero, darte de alta en Reed.net. O blipmedia.org, que es como se llama la empresa que ha comprado Rhythm o Rhythm.net. Rhythm de ritmo. Rhythm. Es la idea de la... Con dos zetas y fonética. Con N. Claro, pero escrito suena un poco raro. ¿Qué dicen los usuarios? Blipmedia.org, y ahí en la sección de audio es donde está Rhythm.net. Vas al mismo sitio. Está especializado en podcast, pero dicen que es un poquito lento, ¿verdad? Que va, sí. Que tarda un poquito en estar disponibles los archivos. Pero funciona bien. La verdad es que es una opción que están utilizando muchos podcasts y que, bueno, pues podemos recomendar para alojarlos gratuitamente. Por eso, porque está especializado en podcast, te aloja los archivos MP3 y además también te genera el XML, el archivo para poder dar a los demás para que se sindiquen, es decir, para que los bajen automáticamente cada cierto tiempo. Esas dos cosas juntas es un podcast, para entendernos. Entonces, pues es una opción muy a tener en cuenta, ¿verdad? Sí, si vas a distribuir tu obra bajo dominio público o alguna licencia Creative Commons, pues puedes alojar tus podcasts en archive.org. Uh-huh. Y generar el XML a mano o mediante algún programa como AC Podcast. Claro, esa es la otra opción. Es decir, tienes Rhythm.net o si lo vas a distribuir en dominio público o bajo alguna licencia Creative Commons, pues tienes también archive.org, que es una opción también muy válida. Nosotros, de hecho, Comunicando, estamos haciendo un poco mirror en... Bueno, un poco no, estamos haciendo el mirror y guardando los que tenemos ya que borrar de nuestros servidores, los guardamos en archive.org, más que nada para que si alguien se queda un poco colgado, decir, oye, pues yo quería escuchar el podcast 21, que hablasteis de no sé qué, pues que estén colgados en algún sitio, porque en nuestro servidor no podríamos guardar todos. Entonces, ahí están también disponibles. Bueno, podríamos guardar todos, pero solamente podríamos grabar Comunicando. Y hombre, la idea del servidor es que nos valga para más cosas también. Claro. Que todo hay que decirlo. Que aquí, claro. Esto es un podcast sin tapujos. Muy bien aprovechado. Aquí se cuenta todo. Exactamente. Y que esté bien aprovechado. Vamos con el segundo paso, si te parece. Subir los archivos MP3 al servidor siguiendo las instrucciones. Pues así nada, de sencillo. Pues eso, tomar nota del XML que te genere y bueno, será algo así como HTTP, bueno, te da una dirección que es /scripts/podcast, RSS y luego barra, el nombre que tú pongas, XML. Así es como lo hace Rhythm.net. Pero nosotros además te añadimos también pues otra opción, yo diría, muy interesante a tener en cuenta. El FeedBurner, que es el soporte de iTunes. Sí, FeedBurner es un servicio que te permite eso, te permite hacer cosas con un XML para blogs, para lo que sea, pero especialmente para podcast. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque te añade las cosas específicas, las cosas un poco raras de iTunes. iTunes, la tienda de Apple de música, ha abierto una sección de podcast, pero un poco ha ido con el XML a su aire. Ha añadido unos tags aparte. Pues esos tags te los genera FeedBurner, de forma muy sencilla. No te líes con las palabras que si tag, que si FeedBurner, que si no sé qué. Es sí, todo sí, porque luego más cualquiera sencillo. Que te diga que no sabe mucho... Claro, por eso, pues... por eso siempre y Comunicando lo hacemos pensando en el que no sabe, el que quiere aprender y demás, no en la gente que ya controla de estas cosas. En esos también, en todos. Sí, pero más especialmente en los que quieren aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque siempre es más difícil. Sí. Bueno, pues lo que decíamos, FeedBurner, una herramienta muy práctica para gestionar ese RSS de tu podcast. le añades estas cosas un poco específicas de iTunes y además también otras cosas, como por ejemplo, pues estadísticas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el de rhythm.net, el XML este que te genera, y se lo damos a FeedBurner. Le añadimos estas opciones adicionales y luego este que nos da FeedBurner es el que le damos a todo el mundo. Ah, mira qué bien. Así de sencillo. Sí, le das a la gente para que se suscriba, ¿no? Claro, y este, el que nos genera FeedBurner, es el que ya le damos a todo el mundo para que se suscriba. Eso. Ventaja que tiene, que si otro día no utilizamos rhythm.net y utilizamos otro servicio, lo alojamos nosotros, o estamos en otro servidor, para también todo vale. El mundo sigue siendo la misma dirección de FeedBurner, porque eso no ha cambiado. Ah, muy bien, muy bien. Esa es la gracia. Es como un apartado de correos de un podcast, por decirlo de alguna forma. Cambias de dirección, pero las cartas te llegan al mismo sitio. Pues en este caso, cambias de dirección, pero el XML, el RSS de tu podcast, el archivo para darle a todo el mundo para que se suscriba, sigue siendo el mismo. ¿Qué te parece? Impresionante. Oye, pues, ¿verdad? Me has dejado con la boca abierta. Pues es más sencillo de lo que parece, y para eso está también muy bien explicado en podcastellano.com. Eso es. Y nos falta un último paso cuando ya tenemos el podcast. Es verdad, ¿qué nos falta? Pues dar de alta tu podcast en podcast-org, o sea, .org. Perdón, guiones.org, y en podcastellano.com, o en los dos, y en iTunes y en todos los directorios de podcast. Tú te pones ahí a darle de alta por todos lados. Exactamente. Para que te conozca la gente y se oiga y todo lo que sea. Todo eso lo posible. Esa es la idea. Tan sencillo como darlo a conocer. Así es el tutorial. Como ves, es más fácil luego hacerlo que explicarlo cómo hacerlo. Y por si tienes alguna duda, pues que sepas que la dirección está también en la web, en comunicandopodcast.com. Vamos con un poquito de música. There You Were, ahí estabas tú, de este artista que estamos escuchando hoy, que se llama Grayson Gray. I had a long en la red. Aquí estamos en la red con las direcciones interesantes, esos sitios de internet que creemos que tienen, bueno, pues una especial utilidad, un especial interés por su estética, porque sean bonitos, porque sean graciosos, porque sean útiles, porque sean prácticos. Y hoy nos vamos a centrar en Google Maps. La dirección de Google Maps, pues esa ya damos por hecho que la conoces, maps.google.com, google escrito.com. Pero lo que vamos a fijarnos es en lo que han hecho otros utilizando el sistema de generación de mapas de Google Maps. Lo que serían los hacks, los Google Map Hacks, como lo llaman en algunos sitios, y que nosotros pues hemos recopilado en torno a tres direcciones, ¿no? La primera, Google Globe Trotting. Algo así sería traducido como el trotamundos de Google. Ah, muy bien. Más o menos esa es la idea de trotamundos. ¿Y qué es lo que recogen en esta página? Pues... ¿qué son, más o menos? Pues esos rincones del mundo a vista de pájaro o de satélite. Claro, de satélite, podríamos decir, o a vista de pájaro, que es como se suele decir. Eso, esos sitios interesantes, por ejemplo, y vamos a comentároslo viendo la página, pues tiene aspecto así como muy, pues muy friki, vamos a decir, ¿no? Muy de opciones de texto, pero sobre todo de lo que se trata es de buscar rincones. Por país, por estado, por categoría, porque está pensado más para Estados Unidos, pero con imágenes, con pequeños trocitos, donde se ven cosas curiosas. Lugares como, por ejemplo, pues mira, hoy en portada tenemos desde las oficinas de HP en San José, el San José Arena Pavilion, que es donde están las oficinas de HP, puentes, estadios de béisbol, por ejemplo, estadios de fútbol americano, bueno, pues... obras grandes, aeropuertos, aviones, se ven un montón de sitios de aviones, de bases militares, de, bueno, pues cosas así curiosas de ver, ¿no? Muy bien. Eso es a lo que se dedica la gente de Google Globetrotting o Trotamundos de Google, y donde la gente les envía, sobre todo les envían sitios interesantes. De ¿y todo tú, el mundo, si claro. Cualquier persona lo puede enviar. Sí, sí, claro, y puedes ver los que han enviado otros, ver la gente que más envía, en fin, una comunidad en torno a Google Maps con sitios curiosos. Por ejemplo, la piscina de tu barrio. Por pues ejemplo, es, hombre, ala, pues si es interesante, sí. Hombre, a lo mejor es interesante. Bueno, dependerá de la hora. Claro. Eso también, ¿no? Sí. Pero sobre todo de cuándo se pasó el satélite. Bueno, claro, también. Porque eso es lo gracioso de aquí. Por ejemplo, hay veces que sale un avión y salen como dos aviones. Porque se ve que tiran los satélites como dos fotos y sale un avión aquí y otro aquí y es el mismo. Es el mismo que ha avanzado. Claro. Ah. Entonces, es muy interesante ver eso. Por ejemplo, aviones despegando o pistas como están colocados. La forma, mira, por ejemplo, el campo que tiene, o sea, la forma que tiene esta base militar de Madison Army Airfield. Que es como un aeropuerto militar abandonado. Pues la forma que tienen las pistas. Cosas curiosas. Cosas que hace, por ejemplo, los campos con la agricultura. Hay formaciones muy curiosas en círculo, en forma de flecha. Bueno, pues... ah, como la película esta de señales. Sí, sí, sí. Pues hay cosas naturales así que tienen esa forma. Muy curioso. La verdad es que es llamativo todo lo que se puede hacer con Google Maps, sobre todo lo que descubre la gente, ¿no? Pero tenemos más direcciones interesantes. Google Maps Manía. Sí, este es un blog donde enterarse pues de todas estas cosas, por ejemplo, de la que hemos comentado, pero también de otras muchas. De cosas que hace la gente con los mapas de Google, ¿no? ¿Para qué pueden servir? Pues lo bonito que tienen los sistemas como Google Maps y como otras aplicaciones es que te dejan la API. ¿Y qué es la API? Pues no es la asociación de nada. Es la forma de programar cosas para que hagan algo. Es decir, los mapas para que se muestren de una determinada forma y muestren pues puntos de interés o muestren ciertas cosas. Por ejemplo... eso, explícamelo un poco más porque sí. Estoy un poco liada. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Craigslist en muchas ciudades de Estados Unidos y básicamente es pues como una especie de segunda mano, para los que sean de Madrid o de España, de anuncios entre particulares. Pues tú imagínate que alquilas tu casa y tienes Google Maps. Pues ¿qué es lo que se hizo la gente, por ejemplo, en España con las fotos de QDQ? Pues decir, mi piso está aquí, el que alquilo es este. Y señalarte y así se ve todos los alrededores y todo, ¿no? Eso es, pues lo mismo en Google Maps. Ah, pero está la muy lejos, ¿no? De las demasiado dos cosas. O no, o se llega a ver... No, te vale... hombre, no te vale para ver el edificio muy bien del todo... pero sí, bueno, para si tiene goteras o algo lo puedes no, ver. No, eso tampoco, bueno. No, eso no. Pero te vale para ver el mapa, cómo llegar, qué zona es y qué hay cerca, eso sí. Ya, si pasa la carretera o la autopista o un río. Es comunicaciones, sea. Dónde está y tienes dos visiones siempre en Google Maps, el mapa y el satélite junto, que esa es la gracia también de Google Maps. Bueno, pues en Google Maps Manía, que es donde estábamos, pues te hablan de todas estas cosas, por ejemplo, de cómo el seguimiento de huracanes. De huracanes como el Dennis este que está azotando ahora el Caribe, mapas del tiempo, conciertos en el mundo, en fin, un montón de cosas que está haciendo la gente muy interesantes. Y enlazando con este tema, por ejemplo, poniendo imágenes, ¿dónde están esas imágenes tomadas? Pues poniéndote la situación en GPS, o sea, realmente hay cosas muy llamativas. Una de esas cosas que hemos visto, bueno, esto es googlemapsmania.blogspot.com, es una dirección muy sencillita. Todas las direcciones, por cierto, están en comunicandopodcast.com, por si eso te pierdes es. Alguna. Y decíamos que hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, los Sanfermines, que esta es la otra dirección que teníamos, los Sanfermines en Google Maps. ¿Qué es lo que muestran estos Sanfermines? Pues los heridos que haya, la nacionalidad y el nombre de la persona herida y dónde ha sido la acogida. A lo largo del recorrido del encierro. A lo largo del recorrido del encierro, eso es. Muy bien. Sí, curiosa aplicación, ¿verdad? La calle se ve el encierro como dibujado con un bolígrafo. Vamos a poner, mira, aquí que está más en primer plano. Sí, como si fuera un rotulador rojo, ¿verdad? Que hayan ido, sí, dibujando sobre la calle por la que va el encierro. Eso y te es. Ponen unas... Unos pinchos, ¿no? Unos sí, como una bombillita, una parece. Bombillita, donde ha habido algún problema o alguna acogida, ¿no? Sí, sí, eso es. Está muy bien, la verdad. Oye, lo que estaría genial ahora que pienso es una aplicación, el mapa de Comunicando, hecho con puntos de referencia de Google Maps. Lo que pasa es que la API de Google nos queda grande. Eso quizá sí. Para un programador con tiempo libre y unas cañas... Que solo se dedique a eso. Pues sí. Durante un tiempo. No, a lo mejor tampoco claro. Es tan complicado, lo que pasa es que, bueno, tiene su aquel. Pero básicamente era la idea que teníamos nosotros con el mapa de oyentes de Comunicando, hacer eso. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos con chinchetas y un poco a manubrio, digamos, con capas del programa de retoque fotográfico, pero que Google Maps lo que te permite es esa idea, situar cosas dentro de un mapa con satélite o con mapa, ¿no? Curioso, pues ¿no? Las direcciones. Bien. Sí, muy bien. Pues nada, esta es la idea de esta sección de En la Red, dar direcciones interesantes y el protagonista ha sido Google Maps. Y ahora nos vamos con un poquito de música y este What's Inside, ¿qué hay dentro? Que nos canta Grayson Ray. Little girl, everyone would say to her, and you know you could be happy if you only. So she tried to please, and she did all that she needs, but she never could be happy. Play, but she knew it wasn't for Área de juegos. En esta sección analizamos novedades del mundo de los videojuegos, de consolas y del ocio electrónico, podríamos decir. Y hoy nos vamos a centrar con un juego que tiene muy buena pinta, ¿no, Nieves? Sí, tiene muy buena pinta. Se llama Fahrenheit. Todavía no ha salido, ¿eh? Todavía no ha salido. Pero bueno, de la mano de los chicos de Quantic Dream y gracias a la versión beta que ha sacado Atari y que los de Vandal han tenido la oportunidad de probar, pues vamos a dar un avance de esta aventura gráfica que promete ser uno de los candidatos a mejor juego del año. Hombre, pues eso sí que promete. Eso lo dicen todos, pero bueno. Bueno, sí, eso lo dicen todos, eso es verdad. Bueno, pero ¿de qué va? ¿Qué es lo que se preguntará más de uno? Bueno, vamos a contar un poco la historia. Encarnaremos a tres protagonistas diferentes que tendrán que resolver una serie de crímenes en la ciudad de Nueva York. ¿Lo divertido de esto qué es? Pues que dos de los personajes jugables serán policías. Y irán detrás del tercer protagonista restante, que será el que ha cometido el crimen. O sea, tú eres los tres protagonistas a la vez, los tres personajes. ¿Ah? Entonces, comienza con Lucas, uno de los protagonistas, dentro de un servicio en uno de los típicos restaurantes de Nueva York. Su mirada perdida, el cuchillo ensangrentado en la mano, lo típico, ¿no? Y las muñecas repletas de cortes. Ya comienzan a mostrarnos uno de los elementos principales en Fahrenheit, que es el misterio. Lucas parece hipnotizado, como si no controlara sus actos, y así lo demuestra rápidamente al asestar varias puñaladas a un señor que estaba lavándose las manos en el servicio. Después de esto, Lucas recupera la conciencia y se percata del lío en el que se acaba de meter. Por supuesto, nosotros tendremos que intentar que Lucas salga del restaurante por su propio pie y no esposado. Desgraciadamente, no lo tendremos fácil y el tiempo será nuestro principal enemigo. Un policía, que se encuentra tomándose un café, amenaza con entrar en el servicio y descubrir el cadáver, por lo que tendremos que eliminar pruebas rápidamente. O no, eso ya, como lo hagamos, porque como somos los dos protagonistas, somos los policías y somos los asesinos. Un estrés. Vaya lío. Sí, sí. Vamos ahora a analizar el modo de juego. Hay dos formas. Como decimos, ahora controlamos a Lucas, pero después tenemos que investigar el crimen a través de los ojos de los policías y creednos que descubrirán todas las acciones con suma facilidad, a no ser que tengamos cuidado, que es un poco la doble visión que tú comentabas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues decidir qué hacer con el cadáver, con el arma y antes de marcharnos del restaurante resolver estos temas. El juego tiene un modo muy curioso, que es el modo estado de ánimo, que nos dificulta aún más la aventura y que nos hace decidir por nosotros mismos teniendo muchas posibilidades dependiendo de qué hagamos y teniendo que cuidar a los personajes, tener cuidado con lo que hacemos y en función de cómo vaya desarrollándose la cosa, pues los amigos se deprimirán o alegrarán y si se deprimen mucho o mucho pueden llegar a suicidarse, que eso es también un punto importante. La autoestima. Exactamente. Porque puedes acabar el juego ahí mismo. Luego la jugabilidad. Nos encontraremos con una mezcla entre control con el ratón y el teclado. En este caso tendremos que pulsar los dos botones del ratón para que el personaje avance y moviéndolo conseguiremos que gire y vaya hacia donde nosotros queramos. Cuando nos acerquemos a puntos del escenario susceptibles de ser manipulados, aparecerá una serie de iconos en la parte superior de la pantalla que nos indicarán los movimientos que tendremos que realizar con el ratón para manipularlos, pues como cualquier aventura gráfica. Los diálogos son llamativos porque no son los típicos que podemos encontrar en una aventura gráfica clásica, como podríamos decir, sino que y que están prefabricados, es decir, que ya son ya preguntas te esperas y claro. Tal, sino que van un poco en función de los temas y tenemos poco tiempo para tratar. Pero también es verdad que esto me recuerda, creo que era Blade Runner, en el que tenías tres o cuatro temas sobre los que hablar con cada personaje en función de lo que hubieras investigado, claro. Y si no le hacías el cuestionario rápido, el tío se te piraba. En Blade Runner estabas hablando con un personaje y se te iba. Que sí, yo creo que Blade Runner, que y por cierto alguien nos lo comentaba, que Blade Runner, un oyente nos comentaba, no lamento ahora no tener el correo electrónico delante, que uno de los mejores juegos que había en ese sentido y que se salía de la película, que investigaba lo que había alrededor del ambiente de una película, era Blade Runner, y es la verdad. Porque en Blade Runner tú no seguías la película, ibas a tu bola con con la nave, ibas de un escenario a otro, o sea que realmente sí te salías de la película y del ambiente, y es verdad. Que eso era, y sin duda fue un gran juego. Hubo que esperar muchos años, pero fue un pedazo de juego. Pues aquí parece que también tienen esa idea de diálogos y se agradece porque es mucho más inteligente la forma de jugar, ¿verdad? Claro. Pero vamos a hablar de más cosas, que este juego tiene mucho que decir. Luego tiene una opción multiventanas, que le hemos llamado, que veremos cómo comenzarán a abrirse distintas ventanas en la pantalla que nos irán mostrando la acción desde distintos puntos de vista. En plan 24, ¿no? Sí, eso ponía también Vandal en su descripción. En plan 24. Si alguien toca la puerta, veremos la imagen de la puerta en una esquina de la pantalla, claro. Mientras que el resto está ocupado por la imagen del protagonista. Luego, si llaman el teléfono, se te abre otra ventana. Uh-huh. Tres ventanas simultáneas, pues nos muestra la acción y luego una barra pues tiempo, ¿no? Nos indica el tiempo que nos queda para intentar solucionar el embrollo de cada pantalla, porque claro, uno te está llamando, el otro uh-huh. está por el teléfono. O sea que Vandal te ha puesto los dientes largos, ¿no? Al leer el análisis. Sí. Los gráficos, ¿qué podemos decir de los gráficos? Pues que muy currado, tanto las animaciones faciales como el modelado de personajes, escenarios con muy buenos detalles, bastantes elementos con los que actuar, y el juego de cámaras, como decíamos antes, pues muy bueno. Sin duda convierten a este juego en un videojuego, película policíaca realmente currado y que tiene muchos ingredientes, ¿verdad?, para ser candidato a mejor juego del año, a pesar sí. de que todos lo quieran ser, pero este promete. Este ¿no? promete. En el apartado sonoro, pues la música, que también tendrá su importancia en el contexto general, creará una atmósfera de tensión constante, lo que unido a la alta calidad de las voces en su versión original contribuirá a acentuar el parecido con la película, con una película digna de Hollywood. De momento sabemos que saldrá traducida a nuestro idioma, lo que ya es una ventaja para todo aquel que no se maneje en inglés. Y aunque te manejes en inglés, se agradece también que los juegos pues sean en los idiomas donde van. Eso es así. Es inevitable. ¿En qué consolas y plataformas va a salir? Xbox, Play 2 y PC. Y saldrá en septiembre, como hemos dicho. Pues muy bien, muy buena pinta sin duda este Fahrenheit, y como ya lo denomina también en Vandal, vandal.net, de donde hemos pues leído y donde hemos un poco conocido un poco mejor el juego, pues candidato a mejor juego del año. She's the Girl, la canción con la que nos acercamos ya al final de Comunicando, y este tema de Crazy Way. She was someone I had to know. I talked to her the other day, yeah. Oh. We talked about a lot of things. She said some things that made me think, yeah. Oh. She's the girl. Los mensajes de los oyentes llegados al buzón de Comunicando, y no sé si lo hemos comentado, creo que no, hemos de decir que tenemos un patrocinador que es Honesting, acabado en g.com, que ofrece unas interesantes condiciones de alojamiento web, para alojar pues tu web, tu blog, tu podcast o lo que quieras, y que si además dices que lo has oído en Comunicando, pues te regalan un mes, así de sencillo. Y además, y por si todo esto fuera poco, Honesting.com pues regala también entre todos los oyentes de Comunicando que nos envíen un mensaje, cada mes un dominio. Así, lo sorteamos. Pero entre no todos. Por más mensajes que manden malos. No, basta con un mensaje. No basta tienes con que enviar tapas. Y si envías dos, ni tapas, ni códigos de barras, ni rollos raros. Un mensaje de correo electrónico, bien a través de comunicando@comunicandopodcast.com o en la web, en comunicandopodcast.com, pues hay una sección que es contactar y nos lo envías el mensaje y ya está. Así de sencillo. ¿Qué nos cuentas? Pues lo que nos cuenta la gente, que es lo que nos gusta que nos cuenten, pues desde dónde nos oyes, cómo nos oyes y, bueno, pues un poco lo que quieras, ¿no? Si quieres proponer algún tema, eso es interesante también, alguna mejora, alguna cosa que te guste, cosa que no te guste, cosa que te gustaría que se tratara en el programa, tu dirección de tu página web si quieres que la comentemos o de tu blog o lo que sea. Vamos allá, vamos con los mensajes. Soy Francisco Asensio y vivo en Cornellà de Llobregat, Barcelona. Aunque suene utópico, este es mi primer podcast que escucho. Están muy bien los temas que tratáis en cada uno de los programas. Sobre todo escucho los podcasts en el trabajo, pero algunas veces los bajo a mi PAL Tunster T3 para llevármelo donde sea. Me gustaría hacer una sugerencia para el programa. Podéis incluir una nueva sección llamada Trucos, donde se expliquen juegos de trucos, programas, etcétera. Y muchas felicidades por el programa. Muchísimas pues muchas gracias. Gracias, Francisco. Tomamos muy buena nota, lo hemos comentado en el taller. Tomamos buena nota de algún día, en vez de hablar de otros trucos o de otros talleres, pues hacer un poco hincapié en algunos juegos, en trucos de juegos, sitios de juegos, por ejemplo en la red, también podemos comentarlo. Y tomamos muy buena nota de esas sugerencias. Y muchas gracias, Francisco, por escucharnos. Y que, bueno, pues que te sea agradable la escucha, claro. Y un saludo a Cornellà de Llobregat. Claro que sí, muy bien dicho. Vamos con otro mensaje. Mario Gajardo nos cuenta. Hola amigos, quería saludarles desde Copiapó, en Chile, por el excelente podcast que realizan. Yo, como amante de la tecnología y de la música, encontré en su programa la mezcla ideal de ambas cosas. Por cierto, soy antropólogo de profesión, tengo un blog sobre temas tecnológicos y una página pues donde están algunos de los temas musicales de los que es autor, que eso es muy interesante, y pone a disposición de nuestro programa para que, bueno, pues nos ocupemos de ellos si queremos. ¿Es antropólogo y hace música? ¿Cómo? Sí, es curioso, sí. Multifacético. Y además amante de la tecnología. Polifacético. Sí, señor. Pues nos manda un saludo, un beso para Nieves, que tiene una voz preciosa. Un beso para Mario también, que también tendrá una voz preciosa, no sé. Si eso canta, lo sabemos. O no. Bueno, por lo menos es autor, tenemos que escuchar. Ah, bueno, y animamos además a todo. No, que nos cante algo. Vamos a comentarlo, la dirección en internet de esta página, que es m3tabaron.blogspot.com, m3tabaron.blogspot.com, para todo el que esté interesado, pues que pueda visitar la página. Y muchísimas gracias, Mario, por los comentarios, por además invitarnos a conocer de tu página, y sobre todo para conocernos pues todos un poco mejor, ¿no? ¿Verdad? Los oyentes. Uh-huh. Y los que hacemos el programa, y que sepáis también que, por supuesto, si sois músicos, si hacéis música, o bueno, pues conocéis a alguien que la haga y demás, pues que puedan también enviárnoslo al programa, ¿no? Sí, bueno, y seguimos con Luis M. Barreiro. Hola José Antonio Nieves, solamente os escribo para felicitaros por vuestro podcast, me parece excelente. Se nota la profesión, ¿eh? En fin, solo comentaros que os escucho desde una PDA del Asin X3, ¿sí? Que eso lo entiendes tú, porque yo no. Normalmente en el coche, cuando voy de viaje, que es bastante a menudo. Yo soy de A Coruña, pero realmente la chincheta sería un montón de rayas en dirección Asturias, León, Vigo, Lugo, e incluso os he escuchado en alguna ocasión que me ha tocado bajarme a Ávila. Es un placer escucharos y dejar descansar a los de siempre. Un abrazo y seguid así. Muchas gracias, Luis, y sobre todo pues nos encantan estos mensajes donde nos contáis algo más de cómo nos oís. Por ejemplo, tú que nos escuchas, pues me imagino que desde el coche, nos lo comentas, de viaje y tal, un poco pues a modo de radio, ¿no? Y también un poco con la compañía que te da el que te cuenten cosas, no solamente música y no solamente programas de radio habituales, que intuyo que por ahí es por lo que decías, los de siempre, ¿no? Y eso es lo que nos hace ilusión y por lo que nos anima mucho a seguir con el programa y a hacer más cosas, por eso, por el saber que estáis ahí del otro lado, y que sobre todo pues la idea es hacer compañía y pasar un rato agradable, y si encima pues los temas que contamos os interesan, pues mucho mejor, ¿verdad? Hombre, mejor que mejor, si no se aburrirían y se dormirían. Claro, en el coche no es plan. Así que un saludo a Luis, y por cierto, un saludo a todos los oyentes. Participáis todos en el concurso. Hemos será de decir, el próximo, exactamente, ¿no? Será el próximo programa, el último que vamos a hacer antes de esta temporada, que luego nos vamos de vacaciones 15 días y luego ya volvemos que en agosto. Dejar descansar. Así que muchas gracias a todos los que nos contáis cosas, a los que nos escucháis. Un saludo de José Antonio Gelado. Un saludo de Nieves Peña, que está aquí. Aquí estoy. Y dispuestos a estar de nuevo la próxima semana, si tenéis a bien descargar el programa y oírnos. Muy bien. Adiós. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.